sexuales junto a la fogata. Mientras que afuera pasaba el invierno, uno soñaba con huesos eternos, otro con pájaros de terciopelo. Y tú y yo nos amábamos. Éramos cuatro, uno para todos, todos para uno. Hasta que un quinto llegó de improviso y habló al oído de algún paraíso. Tú le creíste y nos dijiste adiós. Y nos quedamos solos, el perro, el gato y yo. Solos, el perro, el gato y yo. Y nos dijiste adiós. Y nos quedamos solos, el perro, el gato y yo. Solos, el perro, el gato y yo. Llorando por tu amor bajo la luz de la luna. El perro, sin nadie a quien ladrar. Solos que la soledad.